Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a leer la lectura este día de agosto 5, Segunda de Reyes 22-23, y después vamos a leer Segunda de Crónicas 34 y 35. Estaba oyendo una de las grabaciones que hice el 31 de agosto y en vez de decir 31 dije 35 de agosto. So, no sé lo que estaba pensando, lo que sí que grabé esa grabación muy tarde, creo que eran. Estaba cansado. So, si oye algo así es que usted sabe, estaba cansado cuando lo estaba leyendo. Pero vamos a leer Segunda de Reyes, ya lo tengo ahí listo. So, 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adías y de Bozcal. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y a los 18 años del rey Josías fue y envió el rey a Safán, hijo de Azarías, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo: Ve Hilcías, sumo sacerdote, dile que recoja el dinero que se ha metido en la casa de Jehová, que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen cargo de la casa de Jehová, y los que entregan a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, a los maestros y a los albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y no se les pedía cuentas del dinero entregado en sus manos, porque ellos procedían con fidelidad. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán escribas: He hallado el libro de ley en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego Safán escriba al rey, dio al rey la respuesta y dijo: Tus siervos han juntado el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen cargo de la casa de Jehová. Asimismo Safán escriba declaró al rey diciendo: Hilcías el sacerdote me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro del rey, rasgó sus vestidos. Luego mandó al rey Hilcías al sacerdote y a Jaquín hijo de Safán, y a Jacob hijo de y a Jacbot hijo de Micaías, y a Safán escriba y a Azarías siervo del rey, diciendo: Ir consultar a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, porque cuando nosotros, por cuanto nuestros padres nos escuchan, no escuchan las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces los Hicías el sacerdote. Entonces fue Hilcías el sacerdote y Aquien y Acbor y Safán, Asías, Ahulga, profetisa, esposa de Salum, hijo de Tiga, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así dice Jehová el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí, así dice Jehová, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, según todas las palabras del libro que han leído el rey de Judá. Porque cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, y provocando a ira toda obra de sus manos, y a mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apartó. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que consultéis a Jehová, diréis así: Así dice Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de mi libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que ha pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste entre mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron la respuesta al rey. So, vamos a leer el capítulo 23. Entonces el rey mandó a que se reunieran con todo el pueblo los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con sus sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos y leyó, oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante de Jehová que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal y para Sera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos y en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo los que quemaron incienso a Baal y al sol y a la luna y a los signos de zodiaco y a todo ejército del cielo. También sacó la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, el torrente de Cedrón, y la quemó en el torrente de Cedrón y la redujo a polvo y echó el polvo de ella sobre los sepulcros de los siglos de los hijos del pueblo. Además derribó las casas de los dodomitas que estaban en la casa de Jehová, en las cuales las mujeres tenían pabellones para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Betseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de José, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes, los de los lugares altos, no subían al altar de Jehová en Jerusalén, solo comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofel, que está en el valle de Gilo, de Gimón, para que ninguno pasase su hijo o a su hija por el fuego de Maloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cama de Nael Meloc Enuco, el cual tenía cargo de los ejércitos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además al rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manases en dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo en el torrente de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Judá, a la mano derecha del monte de Jerusalén, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astaroc, abominación de los sidonios, y a Quemos, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los hijos de Amón, y quemó las estatuas y derribó las imágenes de Acera y llenó el lugar de ellos con huesos de hombres. Él solo profanó ese lugar. Igualmente el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabal, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el alto destruyó y quemó el lugar alto y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estas cosas. Y después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejarlo, ninguno mueva sus huesos. Y ahí fueron preservados luego los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar ira al Señor, los quitó también Josías e hizo ellas como había hecho en Betel. Si ¿Sí se acuerda de este profeta que va y profetiza contra el rey? El rey levanta la mano contra él y se le quema la mano o se le tuye la mano, como se dice en El Salvador. Y después de eso el profeta va, el Dios le ha dado un mandato, no comas ni bebas nada y vete por otro camino. O un profeta viejo que vivía en esa área lo va y lo trae y le dice, Dios me habló a mí y dice que vengas tú a mi casa y que comas. Y en eso desobedece la palabra de Dios, regresa, está en el camino y un león lo mata, pero no se lo come, sino que toda la gente pasa alrededor y ve cómo ha dejado la mula y el hombre de Dios, pero el león no se lo ha comido, ¿no? Pero lo, lo, lo, muere, viene este profeta viejo que lo había engañado, lo trae y lo entierra. Si se acuerda de eso. Mató además todos los altares, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos los huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: Haced la Pascua de Jehová nuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. En verdad que no sea así, no se había celebrado tal Pascua desde los días de los jueces que gobernaban a Israel y en todos los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. En el año 18 del rey Josías se celebró aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías los encantadores, los adivinos, las imágenes y de los ídolos y todas las abominaciones que veían en la tierra de Judá, en Jerusalén, para cumplir las palabras del rey que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que había hallado en la casa de Jehová. No hubo antes otro rey como el que se convirtiese a Jehová en todo su corazón y en toda su alma y en todas sus fuerzas conforme a la ley de Moisés, y ninguno después se levantó otro igual. Con todo, Jehová no desistió el furor de su grande ira con la cual se había encendido su enojo contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés la había irritado. Y dijo Jehová: También quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido a Jerusalén, a la casa de cual había dicho yo: Mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que lo vamos a leer en esta lectura, en los otros capítulos. En aquellos días, Facón Naco, rey de Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río de Eufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le envió y lo mató en Megido, y sus siervos lo pusieron en su carro y lo trajeron muerto a Megido, a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Jocac, hijo de Josías, y lo ungieron y le pusieron por rey en lugar de su padre. 22 años tenía Jocás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Matuel, hija de Jeremías de Nibna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y Facón Necao lo encarceló en Ribla y en la provincia de Hamal para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra un tributo de 100 talentos de plata y de oro. Entonces Faraón Necao puso por él Eliquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joaquín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, y allí murió. Y Joaquín pagó al faraón la plata y el oro, e impuso graben sobre la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento del faraón. Graveman, gravamen, no sé qué significa eso, lo voy a buscar en la iglesia. En la iglesia, estoy leyendo el versículo 35. Voy a pausar para leer exactamente lo que quiere significar eso. Significa que puso un tax en la tierra o un impuesto en la tierra. Lo más probable que cada gente que plantaba algo le tenía que dar algo de lo que plantaba o dinero, ¿no? Conforme al mandamiento del faraón sacerdote, la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno, según la estimación de su hacienda, para dar al faraón Naco. Eso era, agarraban un tax, ¿no? Y eso lo tenemos ahora. 25 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Sedubán, hijo de Pedaías y de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas de sus padres que sus padres habían hecho. Hasta ahí vamos a llegar en esta, y vamos a leer segunda de Crónicas 34 y 35, que es lo mismo, pero ahora la vamos a leer de diferente persona. Vamos a continuar leyendo segunda de Crónicas 34. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar, y 30 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de las imágenes de acera y de las estatuas de imágenes de fundación. Ahora, leímos la versión de antes, ¿no? Y en la versión de antes, en los reyes, nos da un relato de lo que le ayuda a él a buscar de Dios, siendo aún un muchacho. Tenía como por lo menos a los 8 años y el libro creo que fue descubierto cuando él tenía 18 años. So, él comienza a buscar de Dios, pero no llega a saber de Dios hasta que los 18 años el libro de la ley es encontrado. Vamos a seguir leyendo y vamos a hacer más comentarios acerca de esto porque es algo muy interesante, ¿no? Y dice, y derribaron, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de las imágenes de acera, de las esculturas, de las imágenes de fundación. Y derribaron delante los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes de que estaban puestas en Sina, y despedazó también las imágenes de acera, y las esculturas, las estatuas de fundación, y las de menuzo, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manases, Efraín y Simón, hasta Neftalí, con los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos para toda la tierra de Israel, se volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asías, y a Amasías, gobernador de la ciudad de Judá, y a Joás, hijo de Coás, y al cronista, para que se reparasen la casa de Dios, los cuales vinieron a Hilcías, sumo sacerdote, y dieron dinero para que había sido el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, de los levitas que se guardaban a la puerta que habían recogido de mano de Manases y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín, habiéndose después vuelto a Jerusalén y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y a los albañiles para que se comprasen piedra y de cantería y madera para las uniones y para la establezura de las casas, las cuales habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en las obras, y eran sus mayordomos Asaf, Abdías, levitas, y de los hijos de Merari, y Zacarías, y Mesulán, y de los hijos de Cod, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música, también velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas que había escribas, oficiales y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuenta a Hilcías, y dijo a Safán escriba, yo he hallado el libro del rey en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Safán le llevó al rey y lo contó al sumo, le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado en cargo, han reunido el dinero que se hallaba en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los supervisores, en mano de los que hacen la obra. Y además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y llevó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rascó sus vestiduras. Mandó a Hilcías y a Azicam, hijo de Safán, y a Jabdón, hijo de Micaías, y Safán escriba, y a Segías, disiervo del rey, diciendo: andar y consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres nos guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme, no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Julca, profetisa, esposa de Salum, hijo de Tilba, hija de Harsa, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y hablaron con ella acerca de estas. Eso era del barrio, la profetisa. Y esta respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: decir al varón que os ha enviado a mí. Ahora, siempre es fascinante que dice mucha gente que la mujer tiene que callar en medio de la asamblea, ¿no? Y hay mucha controversia en eso. He aquí una profetisa, he aquí una profetisa mujer que lleva palabra de Dios. Y ella respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: Decir al varón que os ha enviado a mí, así dice Jehová, aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han quemado incienso dioses ajenos, provocándome a la ira con todas las palabras de sus manos. Por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rascaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te oigo, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido con tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová y con todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño, y llegó a los oídos de ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo pacto delante de Jehová de caminar en pos de Jehová y de guardar los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. E hizo que se obligaron a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén, y hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo a todos los que se hallaban en Israel y que sirvieron a Jehová su Dios, no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que envió. Vamos a leer el 35 y hasta ahí vamos a parar en esta lectura. Está un poco grande la lectura, pero me gusta leer acerca de personas que hicieron algo diferente en lo que es el nada más en su vida, sino que en el reino de Dios, ¿no? Y Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero, y puso a los sacerdotes en sus cargos y los afirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y estaban dedicados a Jehová: poner el arca del santuario en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no lo carguéis más sobre los hombros. Ahora, serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros grupos, conforme a lo prescrito por David, rey de Israel, y de Salomón, su hijo. Estar en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la división de las familias de los levitas. Sacrificar la Pascua y santificaos, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por mano de Moisés. Y el rey Josías dio a los del pueblo ovejas, corderos, cabritos de los rebaños en un número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presente, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con libertad al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilcías, Zacarías y Jeziel, príncipes de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para hacer la Pascua 2,700 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías, Semanías, Natael, sus hermanos, y Hasasías, rey, y Josafat, príncipes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Aprestado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus órdenes, conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre tomada de manos de los levitas, y los levitas degollaban, tomando luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos por la familia de los del pueblo, a fin de que ofrecieron a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego según la costumbre, mas los que habían sido santificados los cocieron en ollas, en calderos y calderas, y los repartieron presente a todo el pueblo. Y después prepararon Algo interesante aquí de que aunque no habían conformado, no habían preparado la Pascua por muchos años, se acordaban cómo hacerla, ¿no? Pudieron acordarse exactamente de lo que tenían que hacer y nadie les tuvo que decir. ¿Por qué? Porque tenían la palabra de Dios. Y tenían la palabra de Dios porque fue encontrada. Si nos podemos acordar de algo y nosotros menospreciamos algunas veces en los tiempos que vivimos porque muchos de los recursos que tenemos los tomamos como que siempre han estado aquí, ¿no? Los libros que tenemos ahora, nosotros podemos ir a agarrar un libro y pensamos, oh, es un libro, ¿no? Pero en esos tiempos los libros eran escritos a mano. Esto nos trae a un punto, ¿no? Tenemos tantas traducciones de la Biblia, pero aún así no las leemos. Tenemos tantos recursos y aún así no los usamos, ¿no? Y esto de grabar la Biblia en audio es un paso a entender las cosas de Dios. Yo sé que, como le dije, me han acusado de ser monotónico, ¿no? En la lectura y creo que tienen razón, ¿no? Pero hay otros recursos que usted puede usar. Me gusta mucho el pastor Chuck Smith de la iglesia Calvary Chapel. Tiene un comentario bíblico de toda la Biblia que usted la puede escuchar. Y nada más vaya, haga un Google search y ponga Chuck Smith. Y también a R.C. Sproul de Ligonier Ministries. Es un hombre muy muy sabio en las cosas de Dios. Hay muchos pastores que oigo y que respeto y que son recursos que usted puede escuchar, tenerlos a su alcance cuando está trabajando, haciendo ejercicio, cuando está en el carro, esperando hay mucho tráfico y aprendiendo de las cosas de Dios. Yo les he dicho que la mejor manera de asimilar las cosas de Dios es buscando cosas similares que a usted ya le gustan hacer, como tomar café, tómese una taza de café y lea un poquito de la Biblia, ¿no? Ver una buena movie, puede ser que usted traiga a sus amigos y dígale, hey, vamos a ver una buena movie, algo que no sea X-rated ni nada de lo parecido. Traiga a sus buenos amigos y después tome un tiempo para evangelizarlos, hablarle un poquito de Dios, busque, estudie la movie, a ver si la movie puede compararse como lo que es servirle a Dios, cositas así, ¿no? Que uno puede tomar los talentos que Dios ha traído a nuestras vidas para alcanzar a gente en el reino, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Después prepararon para sí, para el sacerdote, todos los sacerdotes hijos de Aarón, ocupados y estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y la de la grosura. Por tanto, los levitas prepararon para ellos asimismo y para los sacerdotes los hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Afán llevaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asar y de Hemén y de Jetubón, diciendo del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Asimismo fue aprestado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y sacrificar los holocaustos sobre el altar a Jehová conforme al mandamiento del rey Josías. Los hijos de Israel que estuvieron presentes celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró una Pascua como la que celebró el rey de Josías y los sacerdotes y los levitas y toda Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año décimo del rey Josías. So pudo traer a Israel y a Judá juntos, que no había pasado por mucho tiempo. Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa de Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra contra Carmepis junto a Eufrates y salió Josías contra él. Y le envió embajadores diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho desde que me apresurare, deje meterte con, déjate meterte con Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no volvió su rostro de él, antes se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle a la batalla en el valle de Megido. Y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dijo el rey a sus siervos: quitarme de aquí porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos y le quitaron en aquel carro y se pusieron en otro segundo carro que tenía y le llevaron a Jerusalén y murió y sepultaron en sus sepulcros de sus padres y, todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantores recitaron sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por nombre para endechar en Israel, las cuales estaban escritas en las lamentaciones. Vamos a leer lamentaciones también aquí en lo cronológico. Y los demás de los hechos de Josías y sus palabras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová y sus hechos primeros y postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel, de Judá. So, ya leímos eso. Hay algo muy fascinante en lo que es esta lectura. Uno, está llena de mucha historia que puede ser comprobada secularmente, especialmente porque nos da tantos nombres históricos de que lo que era el faraón de Egipto y lo que era el rey de Asiria y lo que era el rey de Babilonia. Todo esto puede ser comprobado como verdadero porque tenemos la historia, no ha sido algo que ha sido inventado o que ha sido planeado, ¿no? Una de las cosas que duele, y yo no sé si usted también siente lo mismo, pero cuando lee algo usted así de una persona tan buena y que de repente muere, uno algunas veces explica por qué Dios, por qué has hecho eso. Si se acuerda, el rey David tuvo el mismo problema también con Osías, si lee usted a... Cuando se acuerda cuando leímos a Primera de Samuel, donde el versículo 6, capítulo 6, dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por su atrevimiento y cayó allí muerto junto a la arca de Dios. Y David se disgustó por haber herido a Jehová Usa y llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. So, la cosa que no entendemos es de que, uno, hay muchas cosas que confundimos. Algunas veces toda la gente ha oído esto, que Dios no puede intervenir en la voluntad del individuo, y eso es mentira. Si la voluntad del individuo se opone a la voluntad de Dios, Dios siempre va a intervenir. So, Dios no es que lo deja ir y decir: pues no, este no es mi plan, este no es mi plan, so, vamos a hacer la voluntad de este hombre, no de mí o de la quien sea, no. Dios siempre hace su voluntad, su palabra nunca, nunca llega vacía, no, siempre tiene buenos resultados. So, eso es una pregunta, no una, la otra no. La otra es si el rey Usías sabía, disculpe, el rey Josías desconocía de lo que le dijo el faraón, ¿no? Porque el faraón le dice: ¿sabes qué? Vete, porque no estoy peleando contigo. Dios me ha mandado aquí para hacer su juicio. Y si vemos en Proverbios 25:8, cuando dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que tú no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. So, Proverbios dice: no entres a pleitos, no te, o sea, aquí hace un error. Pero si se acuerdan, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18:25, Rafaces, que era el siervo del rey asirio, llega contra Ezequías y le dice: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Sabemos que Rabases estaba mintiendo. So, a bases de esto, Josías pudo pensar lo mismo. Este hombre está mintiendo y está diciendo que Dios lo mandó. Pero hay una diferencia entre dos personajes. Porque a ese mismo tiempo había un profeta que fue contemporáneo con Josías, que es Nahum. Y la profecía de Nahum es muy interesante. porque el profeta Nahum predijo la destrucción de Nínive, que Nínive era la capital de los asirios, como ya habíamos contado. Y si se acuerda, ya leímos a Nahum, pero dice que una inundación desbordante sería ser un fin absoluto del lugar. Nahum 1:8, Nínive sería destruida mientras sus habitantes estaban borrachos como borrachos. Nahum 1:10, de Nínive sería sin protección porque el fuego devorador de los cerrojos de las puertas. Nahum 3:13, Nínive nunca se recuperaría por su lesión, no tenía curación. Nahum 3:19, su caída de Nínive vendría con notable facilidad como los higos caen cuando el árbol se agita. Números a Nahum 13:12. Ahora, no sabemos exactamente el día que escribió este libro o predicó esta profecía, ¿no? Suponemos que fue el año 615. Josías murió en el 609, eso es antes de Cristo. So, había un promedio de 6 años de diferencia que él dijo la profecía de 6 a 4 años antes que Josías muriera, y normalmente o lo más probable es que Josías estaba familiarizado con la profecía que Nahum había traído. En el año 612, 3 años antes que muera, pero se acuerda porque antes de Cristo se cuentan para atrás los años, son 3 años antes que muriera Josías, Nabopolassar, el rey Nabopolassar, que era del ejército babilónico, con un ejército de los medos y de los escitas, condujo una campaña que capturó las ciudades de Asiria en el norte. El ejército babilonio sitió a Nínive, pero las paredes de la ciudad eran demasiado fuertes para las arietes, así que decidió tratar de matar de hambre a la gente. Un famoso oráculo que se sabía en esos días decía que Nínive nunca se debía tomar hasta que el río se convirtió en su enemigo. Después de un asedio de 3 meses, la lluvia cayó en abundancia tal que las aguas del Tigris inundó parte de la ciudad y volcó uno de los muros de su distancia de 20 estadios. Entonces el rey, convencido de que el oráculo se cumplía y se cumplieran, ¿no?, y ellos iban a ser destruidos, y no tuvo medios para evacuar la ciudad porque se estaba hundiendo, ¿no?, así como lo predijo el profeta Nahum. Entonces lo que hizo él, se suicidó, ¿no?, quemándose, y usted puede leer la lectura. Se encerró en una cámara formada de entre medio de una pila, y se prendieron fuego y así se suicidaron, ¿no?, antes de ser conquistados. Una de esas, eso es interesante, ¿no? So, Dios ya había estipulado. Y ahora, ¿cómo podemos hablar del faraón Egipto? El faraón Egipto se une contra los asirios para invadir a Babilonia, ¿no? A Josías sale contra Egipto, contra Egipto, para pelear contra Egipto, cuando el faraón le manda, según la tradición, le manda embajadores y le dicen: sabes que yo no vengo a pelear contigo, yo vengo a pelear con el rey de Babilonia, a ayudar a los asirios. Yo creo que Josías quiso tomar estas palabras en su propio, y esta es mi opinión. Acuérdense, yo no he ido a la escuela bíblica, no tengo ningún diploma bíblico que me pueda, yo no tengo autoridad. Yo estoy leyendo como una persona que le gusta mucho leer y le gusta leer mucho la historia, ¿no? Y quiero interpretar algunas veces, pero no significa que lo que digo es verdad. Usted vea y lo conforme, ¿no? Yo creo que Josías sabía de las profecías y quiso tomar mano pensando que Babilonia iba a destruir a los sirios, pero si los egipcios se metían, entonces los egipcios y Asiria iban a poder derribar a Babilonia. Entonces él quiso hacer el trabajo de Dios, así como Josías quiso levantar la arca cuando se estaba dando vuelta. Josías pensó, ¿sabes qué? Voy a hacer el trabajo de Dios. Y muchas veces nos metemos en más problemas tratando nosotros de adivinar el futuro o de hacer nuestra voluntad cuando no dejamos que la voluntad de Dios se cumpla. Lo que sucedió fue que después de que Josías es muerto, los egipcios se regresan porque los babilonios son más poderosos. Los babilonios llegan a conquistar a Asiria por la tormenta que cae, el evento sobrenatural, se inunda, se quiebra el muro y ellos pueden entrar. Muchos de los asirios se suicidan, y ellos conquistan la ciudad. La ciudad nunca es levantada. Egipto vuelve a Egipto, a su lugar. En los asirios ya no son un pueblo, se cumple la palabra de Dios sin ayuda de Josías, ¿sí me entiende? So, yo creo que eso tenemos que acordarnos. Dios es un Dios de poder, Él es el que se haga la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. So, vamos ahí hasta parar, y si usted no lo ha hecho, por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Ya estamos arreglando la nueva website. La que teníamos, se nos venció el contrato que teníamos con la compañía. No me gustaba mucho la compañía porque tenía muchos problemas con ellos. A cada rato se descomponía. So, vamos a tratar otra diferente compañía. Dios está proveyendo los recursos. So, muchas gracias y que Dios lo bendiga.